filtros de triple acción. Elimina cloro, partículas y óxido de cañerías. Aguas Huelco. Amplia gama de productos. Giraldo 1689. Teléfono 0341-453-6371. www.aguashuelco.com. Desde que nacemos empieza a correr el tiempo. Y a medida que crecemos parece que pasa cada vez más rápido. Por eso aprendemos a valorarlo y a usarlo en lo que más queremos. Estamos avanzando en la modernización del Estado provincial para que cada día tengas acceso a más trámites online y a más tiempo para vos. Entrá a www.santafe.gov.ar/trámites. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Fin de espacio publicitario. La radio que vos escuchás. Están amigos del Vox, esta es la edición número 161 de Boxeo Planeta. La puesta en el aire, Santiago 7 Calle. Todo lo que tiene que ver con la cobertura en distintos lugares del Rosario y Gran Rosario, Juan Di Leo. Nuestro corresponsal en Capital Federal y Gran Buenos Aires, Roberto Robi Cove. Nada más y nada menos. Nuestros padrinos y asesores, Mingo Raffaelli, Aníbal Bosque, Enrique Sánchez. Nuestros amigos, los trabajadores del ring. En Del Plata, Rosario, 107.5, Boxeo Planeta le agradece a todos aquellos que nos ayudan comercialmente para estar cada viernes a la hora 23 en Boxeo Planeta. Y te saluda mi compañero de ruta, mi amigo, Damián Casino. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Luis? Un nuevo programa de Boxeo Planeta aquí en Del Plata Rosario, edición 161, y ya nos vamos acercando a los 4 años en el aire, junto a este emprendimiento que en principio parecía una meta bastante difícil de lograr. Sin embargo, con el apoyo de, como bien decías, Luis, de todos los auspiciantes que de alguna u otra manera han logrado que Boxeo Planeta se pueda sostener en el tiempo. Estamos pronto a cumplir los 4 años de antigüedad. Hoy la casa que nos tiene como protagonistas con esta actividad del boxeo es Del Plata Rosario, y agradecerle también a las autoridades que han permitido que un programa de boxeo tenga su rinconcito, a su titular, Alberto Lotuf, a Soledad Santocci, y por supuesto también agradecerle a Santi Siete Case, que nos da una mano con todo lo que respecta a la técnica y el profesionalismo que habitualmente él le pone a través de todos los programas que venimos haciendo. Mucho, pero mucho material para mucho desandar. Usted que tiene por ahí, veo que... Yo lo que quiero usted siempre... Yo sé que usted es un hombre que trabaja prolijo. Intento, con su carpetita, sus dos anotadores ahí en declive, el fibrón azul. Cuando él me dice usted, de los dos anotadores, usted que está del otro lado, quiero que sepa que tengo un anotador para la rama masculina, un anotador para la rama femenina. Y por lo pronto debo recordarle que si usted quiere comunicarse, dejar alguna reflexión, opinión, comentario o requerimiento de algo en especial, lo tiene que hacer al 0341-440-1075. 0341-440-1075. Cuando quiere informarse en el transcurso de la semana de la vida del boxeo en todo el planeta, www.boxeoplaneta.blogspot.com y por supuesto radiodelplatarosario.com.ar es el sitio donde estamos. Y estamos antes de que la venganza sea terrible con Alejandro Dolina, así que pegadito a nosotros usted va a disfrutar de ese programa tan creativo. Por supuesto que el 0341-156-168686 bien, es para los mensajes de texto. 0341-156-168686. En el transcurso del programa vamos a dar una noticia que es muy importante, tanto para nosotros como para ustedes. Y por supuesto, es un saltito más adelante lo que tiene que ver con esta entrega de Boxeo Planeta. Damián. Bueno, Luis, confirmado, ya está la fecha para la nueva pelea que va a disputar el legendario Bernard Hopkins. Se sabe que Bernard Hopkins ha trascendido ya en la historia del boxeo por la cantidad de defensas que tiene, que ha hecho en la categoría mediano, y por supuesto lo que está haciendo hoy en día con su edad en la categoría medio pesado. El choque tan esperado de unificación de títulos entre Hopkins y Sergey Kovalev va a ser el próximo 8 de noviembre. Ya tiene sede, será el Boardwalk Hall de Atlantic City, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Así lo confirmó la promotora Main Events en la tarde de hoy. Esto va a ser, por supuesto, televisado por la pantalla de HBO. Realmente lo de Hopkins es inconmensurable por su edad, Luis. No, sin duda. Un hombre que está ya por los 50 años y que esté todavía combatiendo con los mejores y con boxeadores que prácticamente le lleva arriba de 20 años. Hay una naturaleza física de privilegio en él. También lo es su expresión, su repertorio boxístico. Sí. Y por supuesto hay una profesionalidad y un cuidado excepcional que le permite arribar a estos 50 años y poder subirse a un cuadrilátero y ser fondista, primera figura en la meca del boxeo. Fue quien quebró aquellas 14 marcas de defensa de título mundial en la categoría mediano de nuestro boxeador. Diría abanderado a nivel mundial, como fue Carlos Monzón, que tenía 14 defensas de título del mundo y Bernard Hopkins pudo destronarlo, estuvo cerca Marvin Hagler, pero cuando lo iba a hacer, perdió con Ray Jugar Leonard. Queremos hacerle saber a la audiencia que la intención de sacar a Victoria Vicky Bustos, que va a combatir el próximo fin de semana, estuvo latente por diversas circunstancias y ocupaciones de Victoria, no pudo salir esta noche, así que bueno, lo más probable, la queríamos tener para charlar un poquito, claro, pero bueno, es que tengo sábado, un compromiso también. Claro, que el próximo viernes, podamos estar en vivo en lo que es la primera transmisión que vamos a hacer aquí en De Plata 107.5. Sí, vamos a desde estar Deportivo América. Luisito, si las posibilidades lo permiten así, uh-huh, haciendo la transmisión, la primera aquí en Del Plata Rosario. En lo que va a ser la noche de estrellas rosarinas, como se lo ha llamado a la velada, va a estar combatiendo Victoria la leona Rosarina Bustos, frente a Natalia Vanessa la cobrita del Valle Aguirre. En pelea revancha, en este caso va a estar la corona de título del mundo en juego. En la pelea anterior, en la que había perdido Victoria Bustos, no estaba la faja mundial en juego. Y bueno, así que va a ser una noche especial porque va a ser noche de revancha, noche de pelea de título del mundo y por supuesto va a haber muchos boxeadores de acá de Rosario, va a estar presentándose Brian Zarza, Gastón Larrea, Lucas D'Adamo, creo que por ahí también va a ser una peleita amateur Carlitos Alanís Jr. Mucho boxeo. Vamos a estar desde temprano, Luis, cubriendo, y vamos a arrancar la transmisión a partir de las 23 horas aquí en Del Plata Rosario, y Santi seguramente se está enterando ahora, pero va a ser, no sé si será, Santi, si te case tu primera participación en una transmisión en vivo de boxeo, pero vas a tener tu experiencia junto a Boxeo Planeta. Quiero pensar, tal vez ya está resuelto lo que voy a decir ahora, pero que quiero ver en el cuadrilátero de Deportivo América, en la calle Tucumán entre Balcarce y Oroño, el epicentro del boxeo en la ciudad de Rosario hace muchísimo tiempo, ese querido club de la ciudad de Rosario, que presenten al campeón argentino Pablo Barbosa para que salude al público. Sí, Luis, sería lo que corresponde. A propósito de esto que vos decís y que venís bregando ya desde hace mucho tiempo, el reconocimiento a este tipo de títulos, porque eran importantes y son importantes y queremos que sigan siendo importantes. Claro. Entonces, quiero mencionar que a Pablito se lo distinguió en la velada que fue de doble fondo profesional en el club Ciclón. Se le dio un presente, un pequeño obsequio también, de recuerdo a Pablo Barbosa, el flamante campeón argentino ligero. Fue dado de la mano de Alfredo Rivero, y esto lo destacamos porque es lo que Luis siempre pretende, es que los boxeadores que mínimamente obtienen un título importante o un logro importante sean reconocidos, porque los reconocimientos y los premios son, como se suele decir habitualmente, son un mimo para la actividad de cada uno. Así es. Y déjame cerrar con esto también de los agradecimientos, Luis, y seguramente ya nos vamos a meter en lo que va a ser la entrevista de rigor de Boxeo Planeta. Agradecerle a Mingo Raffaelli a través de su programa Campeones en el Ring, a Robbie Kobe, que es uno de los integrantes del equipo que tiene Mingo en su Campeones en el Ring. Nos mandó un agradecimiento por lo que hace Boxeo Planeta a través de nuestro programa aquí en Del Plata Rosario, por todo el boxeo. Tuvo palabras más que elogiosas para vos, Luis, también. Y agradecerle al amigo que nosotros unilateralmente lo declaramos padrino de Boxeo Planeta, y él lo aceptó, pero gratamente. Y siempre lo decimos, fue, en mi caso, la persona que me dio la primera posibilidad de participar en su programa Campeones en el Ring, en una velada en la que peleó, creo que era la segunda pelea profesional que peleó el Chino Maidana en el Club Sportivo América. Bien, quiero hacer referencia que Campeones en el Ring es un programa de mucha trayectoria que sale en Buenos Aires a través de Cadena Eco, una de las emisoras de mayor trascendencia de los últimos tiempos. Y con relación a lo de Pablo Barbosa, si bien en la televisión de Buenos Aires, que calculo será Boxeo de Primera el día viernes, tendrá repercusión nacional el reconocimiento a Pablo Barbosa, ¿eh? Porque la velada de Ciclón, lamentablemente, no fue televisada, pero uno también quiere que lo televisen a Ciclón. Y algún día se va a dar, ¿por qué no? En esto que es Boxeo Planeta, edición número 161, vamos de esta manera a la primera pausa comercial de esta edición. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. La continuidad de Boxeo Planeta tiene que ver con que cada vez estamos más cerca del 13 de septiembre y por supuesto Floyd Mayweather, Marcos René el Chino Maidana, Marcos René el Chino Maidana y Floyd Mayweather es el epicentro de lo que todo el mundo está esperando. Nosotros estamos en producción con Damián Casino trabajando sobre la posibilidad de contactarnos con gente que está armando un espectáculo y si podemos con alguno de los protagonistas, tanto mejor. Quiero recordarles a todos los oyentes que el 440-1075 es la posibilidad de comunicarse con nosotros para dejar algún mensaje, algún requerimiento, alguna solicitud. Y por supuesto que a toda la gente que quiera hacerlo a través de mensaje de texto, 0341-156-16-8686. Mañana, sí, es mañana, Soledad Matisse, Marcela Eliana, La Tigresa Cunha, licencia número 1, categoría Super Gallo, mañana. A mí me parece que vamos a estar en presencia de un peleón, esto es una revancha, ¿eh? Creo que está el título OMB, ahora me va a corregir o no, Damián, Organización Mundial de Boxeo. Las dos son campeonas, si mal no recuerdo, creo que Soledad Matisse es AMB. Y por supuesto, también le estamos recordando a la audiencia que presentado por Olimpia Deportes, va a venir ahora una entrevista. El tipo es un tipo macanudo, el hombre es un guerrero de esto de la organización de boxeo. Tiene tres o cuatro cositas que son muy importantes, sabe de qué se trata y además es un tipo muy pícaro, tiene muy buena relación pública y cuando uno se encuentra con ese tipo de personas no tiene otra cosa que hacer que apoyarlo. Vos que estás del otro lado, a lo largo y a lo ancho del país o en el exterior, el nombre y apellido te lo va a dar mi compañero Damián Casino y después lo saludo yo. Bueno, Luis, como siempre, la entrevista de rigor de Boxeo Planeta, hoy aquí en Del Plata, Rosario. Le quiero dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás, Pedrito Dáquila? Bienvenido a Boxeo Planeta en esta edición 161. ¿Cómo te va, Damián? Buenas noches a vos y a Luisito. ¿Cómo andan? Pedro, ¿cómo estás? Bueno, Pedro, bien, la alegría de tenerte nuevamente aquí en Boxeo Planeta, sabés que sos un amigo de la casa, y por supuesto sabemos que vamos a tener un gran festival el próximo día viernes en el mítico Club Esportivo América. Se va a estar presentando Victoria La Leona Bustos con Natalia Vanessa La Cobrita del Valle Aguirre, en una pelea revancha, en este caso va a ser por el título del mundo. Contanos un poquito cómo viene la organización, cómo está Victoria, qué boxeadores se van a presentar de aquí de la ciudad de Rosario, cómo está todo, Pedro. Bueno, te comento, buenas noches también a la audiencia, que sé que es mucha y todo aficionado al boxeo. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Ella está muy, muy bien, Victoria, perdón, está muy bien preparada. Esta es una pelea que realmente yo como promotor y como bueno, trabajando al lado de Osvaldo Rivero, lo hemos hablado, es una pelea muy difícil, muy complicada. Victoria la quiso pelear, o sea, un poco se quiere sacar una espinita. Y bueno, no obstante eso, te voy a repetir, para ella es muy difícil. Pero yo creo que va a salir adelante, está muy bien preparada. Lo único que hemos puesto, mira, esto te comento, hemos puesto en Esportiva Medio una entrada muy, pero muy popular. Bien, para que realmente la gente vaya, la apoye. Es la única campeona del mundo que tenemos en Rosario. Vos no tenés una idea, en Córdoba, el revuelo que hay con esta chica Aguirre, con la Cobrita. Sí. Cómo realmente apoya. Como es la producción de esta chica, que bueno, va por un sueño y bueno, nosotros lo tenemos el sueño, lo tenemos que conservar nada más, ¿no es cierto? Sí, y realmente va a ser una pelea revancha, Pedro, porque ya combatieron, ¿no es cierto? Ya se conocen. Sí, realmente es la tercera vez que van a pelear. Y te cuento, se hizo una pelea en Bariloche, como es hace bastante, le ganó por medio punto, una pelea muy, muy, muy apretada, pero realmente yo, por más que sea promotor de Victoria, tengo que decir que en verano esa chica Vanessa le ganó muy bien, Sí, sí. Yo creo que vos viste esa pelea. Sí, lo vimos televisado. Y sí, sí. Bueno, siempre viste uno. No son excusas, pero bueno, Noelia, Victoria. Digo Noelia porque es Victoria. Sí, sí, Victoria Noelia, sí, sí, sí, la conoce. Como es, estaba pasando por un problemita familiar, viste, bastante serio. Todo eso suma. Bueno, ahora realmente está con la mente solamente en la pelea. Bien, bien, bien. Y eso es importante resta, porque... ¿no? Antes lo que te Sí, señor. Sí, no, no, por supuesto que esto tiene un condimento extra porque la chica Aguirre va a venir con todas las expectativas de conservar la última victoria que tuvo sobre justamente la Rosarina y Victoria, que como bien decía, se quiere sacar esa espina y toma este tipo de riesgos, sabiendo que por ahí podría hacer alguna defensa más holgada. Sin embargo, bueno, ella quiere buscar su revancha y defenderlo, el título. Me parece que eso es lo que siempre bregamos en los programas de boxeo, Pedro, es las equivalencias, las buenas peleas. Y cuando se toman este tipo de riesgos, la gente lo sabe entender, lo sabe apreciar, y me parece que se va consolidando más aún la campeona, ¿no? Sí, sí, como vos decís, como es Damián, es una pelea de alto riesgo, bueno, pero ella lo quiere asumir, y vos sabés que, o sea, realmente hubiéramos buscado otra rival, pero ella no, quería esa rival, ¿me entendés? Para que esta chica o sea campeona del mundo, o como es Natalia, o Victoria conserve su liderazgo, ¿no es cierto?, en la categoría. ¿En qué aspectos trabajó Victoria, digamos, desde el punto de vista de la última pelea que tuvo, donde en realidad no fue su noche, no fue la victoria que todos conocemos? Sí, ¿cuáles seguro. ¿Cuáles son los aspectos? Que, sí. Natalia Vanessa Aguirre tiene es de pelear muy muy enredado, digamos. Yo digo que la comparo... ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Bueno, enredado, la copado con Maravilla, viste todo ese, viste un boxeo bueno. Uh-huh. Ahora Victoria justamente tuvo 3-4 sparring del mismo estilo, entonces se trabajó profundamente en la pelea en sí, ¿no es cierto? Así que yo creo que va a ser una muy buena pelea, va a salir muy preparada y bueno, que gane la mejor, ¿no? ¿Cómo está con el peso, Victoria? Sabemos que Victoria un poquito le cuesta. Está en peso, ya está bien. En peso. Bien, bien, bien, porque o sea, vimos que la última vez vimos... En categoría, hoy justamente estuve con ella y le pregunté y me dice, no, estoy en la categoría, así que... Bien, ya está bárbara. Por lo que vos decís, y yo lo por supuesto que lo acepto y lo han comentado algunos colegas, va a venir mucha hinchada de la Cobrita, me parece, ¿o no? Bueno, así se está comentando. Yo hablé con el entrenador el día pasado y me estaba diciendo que inclusive van a venir un par de colectivos, viste que... Bueno, ellos vienen, te voy a repetir, vienen a buscar un campeonato, vienen claro. a buscar un campeonato del mundo. Sí, sí. Que, o sea, un poco por la peripecia que uno tiene en esto, lo logramos hacer en Rosario, ¿no? Con mucho esfuerzo, porque vos sabés que acá hacer boxeo es muy, muy, muy, muy, sí. muy difícil sí, de todo punto de vista. Entonces, te voy a repetir, no fuimos visitantes, sino que vamos a ser locales, ¿no? El resto de la programación, Pedrito, más o menos para que bueno, nos vayamos orientando con el público. Bueno, el resto está Alan Emanuel Castaño, invicto, con 4 peleas, el hermano de Brian. Bien, bien. Con nuestro invicto, que es Gastón Elías Larrea, que tiene 6 peleas, así que sea... Ese va a ser un peleón. Mucha pelea, sí, peleón. Promesa, duelo de invictos. Sí, sí, duelo realmente invicto. Después Lucas Dádamo con Luis Gabriel. Vos sabés que acá sí. No se ve bien. Chanampa parece. Ajá, que. Ajá. Bien. Bueno, lo conozco, realmente no lo conozco al rival. Bien. Y después, Zarcita, Brian Manuel. Siempre vale la pena verlo. Es una pelea local. Sí. Y tenemos, Pavela Benavides iba a pelear con Alejandra Ríos. Alejandra Ríos tuvo un pequeño, una pequeña lesión, una lotera, pero bueno, le impide pelear, así que van a cambiar de lugar seguramente. Bueno. Esas son la programación, que es muy, muy, muy linda, todas peleas profesionales. Y una sorpresa para los que vayan temprano, que van a ver, yo creo que no, esto que no me escuche el padre, pero para mí es un mini campeón, que es Carlito Arana Junior. Y bueno, sí, lo que pasa que probablemente... Bueno, viene de familia de boxeadores y campeones. Es el hermano de Aladino Alanís, le recordamos a los oyentes. Y creo que Carlito ya debe tener 16 años. Yo recuerdo en una vieja revista, Ringside, creo la número 57, estaba repasando y Carlitos era ahí un chiquilín, le habían hecho una nota a Aladino y ya se perfilaba como un boxeador en potencia en el futuro, y hoy por hoy ya, mirá vos, está haciendo sus primeros pasos. Sí, está invicto, creo que está con 5 peleas, ¿eh? Sí. 5 o 6 peleas, y bueno, lo vamos a tener, como te digo, un bocadito para los que vayan temprano. A todo el mundo les recomiendo que vayan temprano, ¿eh? Ocho y media, por esa pelea, y bueno, y atrás va a venir toda la seguidilla de peleas que tenemos. No sé si te comenté, un precio muy popular, ¿100 pesos? Bien. Total, va a ser de 100 pesos, vos vas a poder ir a la tribuna, solamente te cuento, van a haber dos filas de ringside especial, que bueno, un poco es para, viste, tener las autoridades que me han pedido. Sí. Y bueno, aquellos que quieren estar, viste, primer fila y etcétera, bueno, sí, va a haber un VIP. De 250 pesos, pero a partir de la tercer fila vos te podés sentar con 100 pesos. Bien, por orden los laterales 100 pesos, tribuna 100, Por orden de llegada, por eso... Es muy acompañada a Victoria, por eso lo hemos puesto muy, muy popular. Claro, por eso hace referencia de llegar temprano, porque si es así, el que llega primero se va ubicando en los mejores lugares. Obvio. Eso es muy, muy, muy bueno, Pedro. Seguramente. Vamos a tratar con Luis, lo veníamos charlando en preproducción, por supuesto, de hacer la transmisión. Pedrito, vamos a estar cubriendo para Del Plata Rosario a partir de las 23 horas. Así que te vamos a pedir ahí un rinconcito. Sabemos que siempre te portás bien y no nos ubicás para que podamos transmitir tranquilo. Ustedes, en todo evento que tengo participación, yo son muy bien, bienvenidos. Bueno, se agradece mucho. Yo quiero que vos sepas, Pedro, y por ahí hay días, viernes, que tendrás tus compromisos, porque sos un hombre ocupado y hace sus cosas, que vos forman parte de amistades como las que tenemos con Pablo Sarmiento, con Edgar Quirós, como Marcelo González de Combat Space, como Nico Samuilov de Ringside en el aire del programa de Carlos Irusta. Vos formás parte de gente como el Marcelo El Gordo Domínguez. Aquí hemos tenido una nota con Omar Tito Weiss haciendo declaraciones que no hizo ningún medio. Hemos charlado con una cantidad enorme de gente en estos 4 años, y vos formás parte de todo ese firmamento de boxeadores, de promotores, de árbitros, de jurados. Y te voy a dar también una linda noticia que tiene que ver con... empezamos nosotros yendo a transmitir, porque es un amigazo, Mario Arano, y nos recibió muy bien en Junín. Estuvimos en Junín en una noche extraordinaria. Estuvimos un par de veces en el Luna Park, siguiendo a Omar Narváez. Fuimos el día que vino Van der Holyfield. Y bueno, Del Plata 107.5 me va a tener a mí en el estudio, pero en los Estados Unidos de Norteamérica, en Las Vegas, va a estar Damián Cassino para la cobertura de Floyd Mayweather y Marco René el Chino Maidana. Eso es bueno, la primera persona que lo sabe. Me alegro, tenía muchas ganas, Damián, de hacer. Y yo, la verdad que, mira, no con el amigo Néstor Yuria, no voy porque, bueno, tengo un compromiso grande, si no hubiera ido a esa pelea seguramente. Bueno, pero también te va a cubrir bien. Seguro, sabes que es un estar muchacho ahí todos que se defiende. En una gran noche y ojalá se le dé al chino, ¿no? Bueno, Pedrito. Es una pelea, bueno. Está de más decir que es muy difícil, pero bueno. Sí. Vamos a ver esa mano. En la mano que todos esperamos. En la jerga todos esperamos que lo prenda. Y lo que decimos, Pedro, es para refrendarlo más aún a Floyd Mayweather, porque uno se queda... lo dijo el chino, no tuve la posibilidad de meter una mano, porque si yo meto una mano y él no se cae o la resiste, bueno, ya está. Ahí ya tuve la posibilidad de hacerlo, lo que mejor tengo, que es meter en mi mejor golpe. Seguro. Y como no lo logró, por eso se quedó con la espina y pedía a gritos la revancha. Hoy se da y bueno. No, hay que decir una cosa. Floyd, viste, bueno, ya todos nos conocemos, altanero, etcétera, etcétera. Pero realmente él dijo cuando terminó la pelea que le iba a dar la revancha y se la dio, o sea, en ese sentido. Sí, sí, es un señor. Realmente de palabra. Te voy a hacer una pregunta que vos sabés que es la que hay que hacer cuando uno intenta humildemente cerrar una nota y cree que es como corresponde. Nosotros el viernes a la noche sabemos dónde tenemos que ir. ¿Y vos qué podés agregar a lo que decimos nosotros del viernes próximo a la noche? ¿Dónde hay que ir? Bueno, realmente, si quieren ver una pelea de primerísimo nivel, de primerísimo nivel, vos no te olvides que a Victoria el año pasado fue ganador. Sensación. Fue sensación. Sí, fui sensación. Ganó el Firpo, vos te debes acordar. Sí, así que está en vista de tener... Nosotros tenemos una gran boxeadora. Bueno, ¿dónde hay que ir? A apoyarla. Apoyarla porque tenemos un campeón del mundo. En este caso es Victoria, una mujer, pero es la primera campeona que tenemos en Rosario. No nos olvidemos indudablemente de Bermúdez, de La Bonita, pero ella es de Villa Gobernador Gálvez. Nosotros realmente la primera campeona que tenemos es Victoria. Bueno, hay que conservarla. ¿Y qué granito de arena podemos aportar nosotros? Porque sinceramente la que tiene que defender el título es ella arriba del ring, pero nosotros abajo también la tenemos que apoyar y que sienta la localía, que la cordobesa realmente en esta oportunidad sienta la localía o sienta que es visitante, mejor dicho. Mira, yo me comprometo a lo siguiente, porque Damián va a coincidir conmigo, Santiaguito Setecase, que es nuestro operador también. Victoria, el viernes va a ganar. Victoria gana, y yo te prometo que hablo con Mónica Fein para que sea distinguida como la primera campeona del mundo de la ciudad de Rosario. Incluida no, masculina, porque Fein ya nos recibió en su despacho. Muy amable, ya le llevamos el cinto, pero bueno, indudablemente que va, ojalá que se pueda dar que fuéramos de nuevo, ¿no? Porque el reconocimiento tiene que ser amplio. Yo a veces le pido a los chicos de la capital y Ovación que no se olviden de determinadas cuestiones que están vinculadas al hecho de aquel que hace un esfuerzo muy grande, en este caso como el de Victoria. Esa doble central de Ovación, yo la quiero a toda Victoria para el próximo sábado. Claro. La quiero a toda Victoria. Porque si vos querés vender un periódico, si vos querés vender un programa, vos querés vender un espectáculo, tenés que hacer lo que hace en este momento Pedro Dáquila. Sale a los medios y lo sale a vender. A comunicar que existe. ¿Es así o no, amigo? Perdón, no te escuché. Que sale a vender su producto. Si no, la gente no va, la gente no se entera y el protagonista se siente realmente desahuciado. Sí. ¿Eh? Sobre todo te voy a repetir, mira, yo te lo dije esto hace mucho en algunas conversaciones que hemos tenido, digamos, en privado. Uno para ser promotor de boxeo tiene que estar medio loco también, ¿no? Porque son más los sinsabores que los sabores. Pero bueno, realmente el orgullo de tener una campeona del mundo quizás sobrepasa todo lo que es en lo económico, porque una pelea de este tipo es bastante, se encarece mucho, ¿me entendés? Así que bueno, vos lo sabés a esto, y bueno, el esfuerzo está dado por sponsor, por Osvaldo Rivero, indudablemente que bueno, vos sabés que me une una gran amistad, y todo esto se consigue a través de un tipo como Osvaldo, que es un gran promotor a nivel nacional, como son otros, bueno. Yo laburo con él. Lo que pasa es que es a nivel internacional, es un trotamundo. Poderle otorgar la localía también a Victoria es muy importante, porque el apoyo desde ya que va a lograr que Victoria, si tiene que poner un plus más apoyada por la gente, lo haga, y lo ha hecho en otras oportunidades, empujada por la gente, ha logrado buenas peleas. Recordamos aquel gran combate frente a Esteche, recordá, Pedro, que la gente por momentos no salían las cosas y ella sacó de donde hay que sacar. Pedrito, de más está decir, toda la suerte para este próximo viernes, vamos a estar apoyándote, colaborando también ahí un poquito con todo lo que sea necesario, y desde ya vamos a estar dándole un poquito de manija con Boxeo Planeta y a través de nuestro blog también en www.boxeoplaneta.blogspot.com va a estar toda la información, como ya vemos que está la cartelera con el pergamino ahí de lo que va a ser la velada este próximo viernes, entonces, en el Club Esportivo América. De mi parte, agradecerte como siempre, Pedro. Tenés las puertas abiertas y la mejor de las suertes, amigo. Luisito, sí, muchas gracias por todo, Damián, muchas gracias, Luis. Sí. Solamente quiero hacerle una invitación a los oyentes de Boxeo Planeta, que es el siguiente. Dígame. Que muy pocas veces se puede llegar a hacer este tipo de invitación. El pesaje de la pelea va a ser a las 5 de la tarde en el Hotel Rostower. Bien. Están todos los escuchas de tu programa de Boxeo Planeta invitados a ese paisaje oficial. Ahí está. Ah, buenísimo. Muchas veces uno le gusta, ¿me entendés? El cómo viene la cosa, ¿no? Y vos sabés que bueno, lo vamos a hacer a lo grande. Qué oportuno lo tuyo, Pedro, porque se lo decía en la preproducción a Luisito. En Estados Unidos los pesajes son al público abierto. Obvio. Y bueno, me parece que el hombre anda viendo cómo se hace todo en la meca del boxeo y trata de algunas cositas copiarla en el buen sentido. Te seguro. Felicito en ese sentido, que, Pedro. Bueno, estamos apoyando y... Dale. Y nos estamos viendo, gracias por estar. Están invitados todos. Un abrazo y muchas gracias por la difusión. A vos, no, al contrario, lo mereces y por supuesto, yo ya me entusiasmé con la presencia del duelo de invictos, quiero empezar por ahí. Abrazo grande, amigo. Pelea. Abrazo grande, que tengas muy buen fin de semana y gracias por todo, nos encontramos el próximo viernes en Sportivo América. Bueno, un saludo a los dos y a toda la audiencia, muchísimas gracias por todo. Un amigo, chau. Un organizador, el señor Pedro Dáquila de la ciudad de Rosario, seguimos así en Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with no despair. So viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Continuamos en Boxeo Planeta y por supuesto que usted lo ha escuchado a Pedro Dáquila, ha hablado del espectáculo del próximo viernes. E indudablemente en la charla con un amigo siempre se da la posibilidad de charlar acerca de alguna referencia que consideramos que es importante. Yo quiero agradecerle enormemente el esfuerzo tanto económico como el que hace en el hecho de recargarse después de trabajo cuando venga de Las Vegas. La presencia de Damián Cassino en los Estados Unidos para este combate tiene que ver con el premio a 25 años de boxeo recreativo como el que practica, tiene que ver con la ayuda de su papá, y por supuesto para mí es una alegría enorme que mi compañero de trabajo, un hombre que ama enormemente la actividad, pueda darse el gusto de ir en vivo para poder sumarle a Boxeo Planeta cada vez más puntos a favor que justifiquen de alguna manera el respeto que le tenemos al oyente y también al boxeo, a los trabajadores del ring. Así que yo quiero decirle a todos ustedes que para nosotros es un día muy importante. Siempre comemos algo mientras preparamos lo que vamos a decir o a quién vamos a entrevistar y demás. Y hacíamos un repaso de los lugares donde hemos ido a Junín, hemos ido a Luna Park, hemos ido a Roldán, hemos ido a un montón de localidades, a San Nicolás también, hemos estado en Vélez Arfield, cuando Sergio Gabriel Maravilla Martínez peleó con Murray. Y en estos cuatro años, que al lado de otros que tienen una trayectoria de 20, 25 años, nosotros hemos recorrido demasiado. Y esto de que Damián casi no puede ir a Las Vegas, a mí me hace sentir muy bien. Y por supuesto, hacerlo en el momento en el que estamos en una emisora, de la seriedad, de la profesionalidad, de la programación, de la bonomía de quienes la representan, su titular y su alrededor, y trabajando con Santiaguito Siete Case, que es un tipo tan macanudo también, y cuando yo hablo de profesionalidad lo hablo en el amplio sentido de la palabra, es importante saber que lo vamos a tener en Las Vegas a Damián, así que lo quiero compartir con ustedes. Él está acá y por supuesto la emoción fue muy grande cuando me lo contó hoy, tempranito, porque él es un tipo que se levanta a las 6, 7 de la mañana a laburar y son las 7 de la tarde y termina, y tiene responsabilidades con sus hijos, con Almita y con Josué, y también con Guadalupe, que es su esposa, así que bueno, gracias por el esfuerzo, Damián, y sí, no, realmente, Luis, es lo a disfrutarlo lo que siempre, con vos. Sí, no, realmente para darle un cierre más que profesional, es realmente un sueño, un gusto personal también, estar en ese lugar, sobre todo, como lo charlábamos con Hugo Isaac, nuestro compañero de Santa Fe, y que él lo decía, es un momento muy importante, porque un santafesino va a estar combatiendo nuevamente, uh-huh, frente a, hoy por hoy, el número uno. Quizás no tenga el recorrido, como lo decíamos en la charla contigo, Luis, de Ray Sugar Leonard o de Tommy Herr o Roberto Durán, quienes sostuvieron y dijeron que ellos lo hubiesen ganado, no fácilmente, pero lo hubiesen ganado bien a Floyd Mayweather, pero hoy por hoy el número uno es él. Es él, y tenemos a un santafesino, a uno de aquí, de nuestro lugar, y en ese recorrido de Las Vegas, en los que han pasado tantos boxeadores. Lo tuvimos aquí en Boxeo Planeta a Juan Martillo Roldán, charlando de su experiencia en los grandes combates, en los mejores combates que se le pueden dar a un boxeador de nuestro país. Recordamos que Juan Roldán nos contaba aquí en Boxeo Planeta cuando combatió con Marvin Hagler y fue el primero que lo tiró y el único, cuando combatió también por el título del mundo con nada más y nada menos que Tommy Hearns. Tommy Hearns, y el cuando flaco, tuvo el su longilíneo. Tercera posibilidad frente a Imael Hernán, lamentablemente en ninguna de las oportunidades pudo ganar, pero hizo un recorrido, un pantallazo de lo que es estar en la meca del boxeo mundial, un combate estelar, y en este caso en el MGM Grand de Las Vegas, nuevamente tenerlo a Maidana, y bueno, yo realmente, Luis, estoy más que contento y agradecido de poder estar y darle este marco de profesionalismo a Boxeo Planeta, ¿eh? Por supuesto, yo bien. Quiero desde aquí, porque como está doblado en todos los idiomas menos en Esperanto, si se llega a meter la persona que voy a mencionar en www.boxeoplaneta.blogspot.com, que se quede tranquilo que Damián Cassino simplemente hace boxeo recreativo. Le habla a usted, sí, al juez Griesa, ¿ok? Por ahí se pone nervioso Griesa y cree que Damián... No. Nosotros los argentinos en este tipo de temas tan serios estamos a partir de la negociación y del diálogo. Nunca de la violencia y la prepotencia, como es el estilo de algunos. ¿Es así o no? Asiente el amigo Santiago. Así que bueno, quédese tranquilo, Griesa. Va nada más que a cubrir la pelea de Floyd Mayweather y Marco René Chino Maidana. De eso se encarga la Presidenta de la Nación y Axel Kicillof. Le cuento que mañana... ¿Quiere que lo presente primero? Presénteme, por favor. Zunino. Artículos para el hogar. Siempre hay alguna dificultad. Le robé un poquito de trabajo. Pero lo que pasa es que es un momento en que la gente de Zunino tiene que descansar un poquito porque tiene mucho trabajo. Pero para los artículos del hogar, los artículos del hogar que tienen alguna dificultad, algún inconveniente, bien, algo que resolver, tienen un solo destino, que es Zunino, que presenta la información en la voz de Damián Cassino. Bueno, Marcela Acuña va a combatir nuevamente con Soledad Matisse este sábado en Villa Ballester. La gran Marcela Tigresa Acuña, la campeona mundial supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, va a combatir frente a Soledad Edith Matisse. Esto va a ser en el estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia Villa Ballester. provincia de Buenos Aires. Acuña, quien tiene un récord de 41-6-1 con 18 nocaut, es nacida en Formosa. Recordamos que es la boxeadora que obtiene y tiene la primera licencia profesional aquí en nuestro país. Y por su parte, Soledad Matisse tiene un récord inferior, más chico, de 12-6 con 1, con un nocaut, y es nacida el 6 del 8 de 1980, aquí cerquita en Rafaela, en nuestra provincia de Santa Fe, y está radicada en Trelew, Chubut. Es campeona mundialista pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, pero en este caso va a disputar la corona que ostenta la boxeadora formosenia, versión Organización Mundial de Boxeo, en la categoría Super Gallo. Esta tarde las dos dieron el peso correcto. Bien, televisado a través de la pantalla de Teis Sport. Boxeo de primera. Sí, boxeo de primera. Abrazo grande para la gente de boxeo de primera. Sí, La verdad que laburan ahí, Charito, la chica Carcetti, todo el equipo periodístico deportivo. Creo que el que maneja ahí los hilos es un tal Munuera, que me gustaría conocerlo. Hacen unos laburos bárbaros, están en todos lados. Las felicitaciones para la gente de torneos y competencias. Bien, hoy tenemos boxeo en Junín. Marcelo González nos mandó la información de lo que va a ser la velada. Cuando usted dice Marcelo González, estamos hablando obviamente de Combat Space. Combat Space, le agradecemos que siempre nos tenga en cuenta para mandarnos la información. Se presenta el cordobés, y le contamos a la audiencia, Luis. Hoy también estaba programado para sacarlo a nuestro amigo, al Cuti Barrera, quien es el técnico de Luquitas Matisse, y estábamos por acordar la entrevista, pero tenía el festival en Junín, pelean sus pupilos profesionales y no se pudo dar, pero por supuesto que en cualquier momento lo vamos a tener al Cuti contándonos lo que va a ser la nueva presentación de Lucas Matisse. Estuvimos viendo que estuvo... Vino a aguantear Luisito el Potro Abreu. Estuvieron trabajando... Luis Carlos Abreu. Luis Carlos Abreu, quien que estuvo en los micrófonos de Boxeo Planeta. Vino directamente desde Salta para poder trabajar y ayudarlo a Lucas Matisse en lo que va a ser, por supuesto, la próxima pelea que tiene confirmado para el día 6. Y te cierro lo que me manda Marcelo González, que el ascendente cordobés José Carlos El Puro Paz, campeón mundial juvenil Super Welter FIB, acusó 69 kilos en la báscula, mientras que su oponente, el colombiano Deis Bills, el felino Cáceres, quien también estuvo trabajando con Lucas Matisse, registró 68 kilos 250. Esto fue en la ceremonia del pesaje. Y van a estar combatiendo en la pelea de fondo de esta noche, ahora, a poquitos minutos, a partir de las 0 horas, desde el Club San Martín de Junín. Y también, bueno, va a haber más peleas profesionales. Se va a presentar Gustavo Vittori combatiendo con Ángel González. Sergio Estrella combatirá con Jorge Valenzuela. Emiliano Domínguez con Norberto Acosta. Norberto Acosta, el rosarino, todavía. El legendario. Pero este muchacho. El legendario Norberto Acosta. Todavía tiene la licencia autorizada. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Usted sabe que el tema de las licencias es algo que el fin de semana pasado estuvo pero con esto, gente. Me llama poderosamente la atención, pues un boxeador con muchísimos problemas. Bueno, vamos a indagar un poquito sobre eso. Y Leonardo Criolla va a combatir con Luis Vera. Esto es a través de la pantalla de DirecTV Sport a partir de las 00 horas. Le quiero mandar un abrazo grande a un amigo que es Ariel Teitelbaum, que es productor de La 8 en lo que tiene que ver con Rumbo a la Cancha y un programa turístico que se llama La Terraza. Un abrazo grande para Aristides Jorge Bruno. Aristides. ¿Cómo anda Aristides? ¿Bien? Aristides está bien, ahí en siempre en la lucha. Es un tipo... que a veces va a tener que pagar un poquitito los decibeles, porque se entusiasma mucho con el laburo, a veces me cuesta mucho controlarlo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Un gringo como uno le mete para adelante, ahí anda con el Facu y con la Luli, que son sus hijitas, y con Vanessa, su esposa. Seguramente hasta ahora, o si no están escuchando Boxeo Planeta, que no valga. Y el abrazo grande, le mandamos saludos, el abrazo grande para toda la familia. Le cuento que un día como hoy, en 1969, es el mexicano Rubén El Púas Olivares, quien tenía un récord de 89-13-3, 79 nocauts, vence al campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, el australiano Lionel Ross, quien tenía en su momento 42-11, 12 knockouts como récord. Le ganó por nocaut a los 2 minutos 45 del quinto asalto de pelea pactada 15 en aquel momento. El encuentro se celebró en el famoso Forum England de California. ¿Sabe quién este presentó esa información? Sueño Deportivo, con Pablo Gavira a la cabeza. Ah, ¿eh? Pablo Gavira. Muy bueno, dicen sí, que sí. Es la estrella de, no, del dice, Plata. Es, bueno, no, pero es, hay gente... Porque hay pelea gente, ¿con quién? ¿Con Fernandito Bravo? Pablo Motto creo que también le quiere disputar el primer puesto, sí. Los pelados también, ¿eh? Los pelados también, que están a partir de las 15-30 sí. horas. ¿Y los también? ¿Y los sábados a la tarde de un programa contramano puede ser? ¿Los sábados a la tarde? Y puede ser. Porque yo algo he escuchado, que la gente participa en cantidad, por programa entretenido, espectáculo, deporte, está bueno, ¿eh? Pero bueno, la venganza será terrible, lo que viene después de Boxeo Planeta. Estamos a 7-8 minutos de Les irnos. Cuento sí. A los... Perdóneme, sí, discúlpeme, tío, a ver. ¿Le va a pedir las botas tejanas a Santiaguito para ir a Las Vegas? Las pedí, bueno, porque... ¿Porque? No sé si es de la época, las botas tejanas. Bueno, él dice que sí. Pero tienen más de 20 años, no. Y 20 años de tener sangre. Bueno, las cuida, la, cada la cosa, protege. Está... Yo sé que el sombrero lo tiene usted. No, pero usted, ¿no? ¿Qué me quiere disfrazar? Yo voy ahí con la remerita esta que tengo de Boxeo Planeta. Claro, pero... Tengo que ir a hablar con Walter y Gustavo de Olimpia para hacer algún modelito para lucir en la velada, algo vamos a hacer. Encare el mostrador adecuado, mire sí. Que del otro lado venden artículos de danza, no se me venga mañana con una zapatita, con una pollerita, una zapatecita. No voy por ese camino. No. Bueno, le cuento que el ascendente, sí. Vuelve la cobrita, el tandilense Matías Rueda, sí. El invicto bueno. Regresa a los entarimados el próximo sábado 30 de agosto, en el conurbano bonaerense, con sede y rival a designar, ¿eh? Para los que gustan de Matías Rueda, el boxeador tandilense, sí, bien digo, de 26 años, se presenta nuevamente el 30 de agosto. Y como decíamos, Luis... Sí, Pase SRL va a presentar una información, ahora sí. Ya viene aceitando la máquina... Vimos cómo se viene preparando Lucas Matisse, por eso queríamos charlar con el Cuti Barrera. Va a estar combatiendo con Ortiz en una dura prueba, va a tener una nueva dura prueba Lucas Matisse frente a Roberto Ortiz. Esto va a ser el próximo sábado 6 de septiembre en el Titanic Quarter de Belfast. Tendrá lugar... una de las peleas, digamos, que le van a dar la posibilidad del espaldarazo final. De presentarse en las veladas de primer nivel, porque peleó con Molina, le dio trabajo, cayó Lucas, se levantó, ganó por nocaut, pero tuvo que trabajar mucho, tuvo que exigirse mucho. Probablemente tendría que haber tenido un poquito más de descanso y tener una buena pelea. Tiene un nuevo duro compromiso frente a Roberto Ortiz, un invicto. Va a estar, si no mal recuerdo, el título el latino, creo que es campeón... Sí. Sí, creo que es campeón del Consejo, este muchacho Roberto Ortiz, en el título latino, en la categoría Welter Junior. Pero bueno, otra dura pelea para Lucas Matisse. Yo vuelo nocaut a favor de Lucas Matisse. No, yo también. Luis, nadie dice que Matisse no va a poder resolver este nuevo escollo. Pero es trabajar más, es recibir más golpes. Me parece que tendría que tener peleas grandes, Lucas. Estar, si está en el nivel de los mejores. Yo creo ¿por que qué sí. No presionar una nueva revancha con Dani García? Y sí, a lo mejor no quiere Dani García. Bueno, pero... No lució mucho Dani García, ¿eh? No, le pusieron un muchachito ahí nomás, un oponente... Realmente no. Impresentable, ¿eh? Lo que hicieron, no, eso... Sí, me gustó... Creo que Santiago debe haber escuchado con mucha atención... Un término, un vocablo, está de los colegas mexicanos, en el entarimado, ¿no? ¿Se dio cuenta? ¿Cómo crece el vocabulario del lenguaje del boxeo porque vamos, nos incursionamos haciendo con los mexicanos, que son macanudísimos. Si vos vieras a la gente de Golden Knockout, me encantan. Usted le escucha y ve mucho boxeo mexicano porque tiene, usted tiene Golden Knockout. Claro. Ese canal no tipo, lo tengo. Pero extraordinario los dos. Bien. Entretenidos, creativos. Si el combate a lo mejor da que digamos, deja que desear, ellos se encargan de redondear algo para que usted lo pase bien. Le falta subirse a los dos al lado de los boxeadores para decirle, muchachos, a ver si se portan un poquito mejor y cumplen con el público. En los últimos minutos que nos quedan de Boxeo Planeta edición 161, te reiteramos que el próximo viernes vamos a transmitir de Deportivo América la velada, el festival, que le voy a poner el nombre yo, La Leona Noquea. Y por supuesto, Damián Cassino, reitero, viaja a Las Vegas para que el 13 de septiembre la presencia de Boxeo Planeta del Plata 107.5 sea una realidad en Floyd Mayweather, Marcos René, el Chino Maidana, oriundo de Margarita, que si lo prende, mi amigo, será la sensación de los últimos 10 años en no el boxeo mundial. No nos olvidemos, Luisito, que el día jueves, si no mal recuerdo la fecha, estoy jugando un poquito con la memoria, 11, va a estar combatiendo Jesús Cuellar con Juanma López, en un peleón. Sí. Peleón de Jesús Cuellar, también en Las Vegas. Claro. Va a ser en el, a ver si seguimos jugando con la memoria, Hard Rock, Casino, bueno, Hard Rock de Las Vegas. Sí. Y Marcos del Chino Maidana va a ser el NGM Grand, ¿no? Y Santiago 7K me está soplando que diga que Jesús Cuellar es el famoso muchacho cuyo apodo es el jinete del knockout. El jinete del knockout. ¿Habrá knockout? Quien tiene también en el rincón a todo el equipo del Chino. Está, por supuesto, trabajando con Robert García a la cabeza, Edgar Quirós. Primera línea. Y bueno, este hombre Robles, que se sumó ahora a la preparación Raúl Robles. Están trabajando de la mejor manera y, por supuesto, con el asesor Sebastián Contursi, quien también salió por los micrófonos de Boxeo Planeta. Así es. Quien los acompaña y lo organiza. Todo este buen presente que están teniendo en los Estados Unidos y lo hemos visto con Maidanita, con el hermano del Chino, que ganó por nocaut en el primer round en su segundo combate profesional en tierra de Estados Unidos. Yo sé que usted a Griesa no lo va a saludar, pero tiene un par de amigos en los Estados Unidos que nos escuchan. Ah, bueno, le mando un saludo grande a Javi Wilson. Claro, ya me parecía. Seguramente a Edgar Quirós también. Sí, por supuesto, lo vamos a estar conociendo a Javi porque somos amigos a través de la web. Exacto. Y está trabajando en el gimnasio de Sabyuda. Ya me dijo que me va a ir a llevar a conocer el gimnasio de Sabyuda. Y por supuesto, vamos a intentar también conocer el gimnasio de Floyd Mayweather. Cerrando ya edición 160. Me va a traer unas donas. Vamos. Le cuento la última. Sebastián Luján cerca de combatir nuevamente en el exterior. Según se confesó el experimentado rosarino, volvería a tener acción frente a Roberto Ortiz el próximo 6 de septiembre. Creo que podría ser en la velada en la que Lucas Matisse pelea con Ortiz. Me alegro. En esa velada va a combatir, podría, repito, tener la posibilidad. No hay confirmación que se pelee 80, frente a André Berto. Buenísimo, 80%. Yo quiero que vuelva al apodo de Pimienta. Nos estamos despidiendo de la edición número 161. No se olvide, pegadito a Boxeo Planeta, La Venganza Será Terrible. En la programación radial de la República Argentina y diría que de toda América del Sur debe ser de lo más creativo, de lo más genial que uno puede escuchar a través de una emisora. Lo hace, por supuesto, acompañado por talentos como Gillespie, como Doria, unos músicos notables. Y por supuesto, en Radio del Plata, en Del Plata 107.5, Rosario. Sí, Luis, ya cerrando. Nos despedimos hasta el viernes. Nos despedimos, trabajamos de la mejor manera, lo venimos diciendo. Hemos dado ese saltito de calidad y por supuesto un que vuelo de calidad. Los oyentes nos hacen, lo hacen sentir, porque a través de la repercusión que tiene el programa nos damos cuenta de lo que vamos logrando y hoy por hoy, bueno, tener la posibilidad de estar aquí, trabajar de la mejor manera es más que grato, ¿no? Nadie puede solo nada. Si lo hacemos juntos es mejor. Tratemos de resolver las problemáticas de lo cotidiano, de lo más pequeño hasta lo más grueso, a partir del diálogo, de la buena convivencia. A todos aquellos que necesitan salir adelante, por supuesto apóyense en aquellos que los rodean, y no necesariamente usted tiene que querer o ser amigo de alguien profundamente para darle una mano. Y siempre decimos, justicia por mano propia, nunca. Buen fin de semana. Esto ha sido Boxeo Planeta, edición 161. De todo corazón, abrazo a los trabajadores del ring. Los esperamos este próximo viernes con transmisión en directo a partir de las 23 horas desde el mítico Sportivo América de aquí de la ciudad de Rosario. Gracias por todo.